Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Hoy tenemos los invitados en el estudio. Y hay que decir que Luis Freda es de los que siempre estuvo en el estudio. Cuando lo hemos convocado, ha estado siempre en el estudio. ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien. Como la maestra recién que se fue, cero falta. Cero falta, ¿no? Sí, agarré la maestra, me charló un rato. Bueno, Freda, hoy tiramos el chico lejos, como se dice, ¿no? Bueno, sí. Hoy vamos a la economía mundial. Bueno, vamos a ver si lo arrimamos entonces. Dale. Vamos a la economía mundial. Oye, la idea es hacer algo un poco distinto. Ir viendo los análisis que se hacen de corte general. No quiere decir que tengamos que compartir o no, pero vamos a ver para dónde va la economía. Claro. Vamos a ver qué se espera la economía y si podemos vamos a ir tocando cosas con el Uruguay. ¿Está? Sí. Entonces, y cosa que habría que... Yo siempre soy partidario, que si vos no entendés o no analizás lo que pretendés cambiar o lo que pretendés influir y no lo comprendés bien, no desde la rabia y el enojo no vas a poder hacer nada. Entonces, la idea es, bueno, sentarnos en la economía mundial y decir, bueno, ¿qué va a pasar este año? ¿Qué es lo que dicen que va a pasar este año? ¿Por qué en economía tanto se importa proyectarse? Y bueno, y arrancar ahí. Primera pregunta, ¿por qué en economía importa tanto proyectarse? Porque la economía es un lugar donde cada uno intenta, o cada organización, cada país, cada agente, se le llama en economía, forma sus expectativas. ¿Qué quiere decir? Si veo que el dólar va a subir y yo tengo ahorro, pongo la plata en dólares. Claro. Yo tengo una expectativa que el dólar suba, entonces... Si yo tengo una expectativa que soy productor agrícola, que la soja suba de precio, capaz que planto más área, sí, o menos área. Entonces, ¿por qué es tan importante? Son las expectativas en economía, por eso. Porque te ayudan a tomar una mejor decisión de acuerdo a lo que vos esperás. Te puede ir bien o le puede cerrar, ¿no? Entonces, lo mismo es, ¿y qué es lo que se usa generalmente para esas expectativas? Generalmente el método más claro es agarro cómo viene la cosa y digo, bueno, si esto viene para arriba, sigo, si esto viene para abajo, sigo. ¿Cuál es el gran error? No. ¿Cuál es lo que te tenés que plantear cuando pensás eso? Si todo fuera igual, siempre el mundo iría igual. Claro. Pero las cosas cambian. Claro, exactamente. ¿Entendés? Sabés qué hacer. Entonces, también hay, por eso cuando hay recetas mágicas, yo no las miro así como decir, mira, las cosas cambian. Entonces, vamos a la economía mundial. ¿Qué expectativas hay? ¿Qué expectativas tienen? Y esto, perdona, cuando están continuamente diciendo lo que... Porque ahora es continuamente lo que va a pasar con la economía, lo que va a pasar. Tiene objetivos, sectores objetivos, ¿no? Los inversores. Sí, ¿no? Y formar opiniones. Y formar opinión. Y claro. Formar opinión y formar tu percepción. Ahí entonces, está. Te dicen, ah, tal cosa, y vos te vas formando, ¿sabes? ¿Eh? Sí. Porque sí, también sí. Las expectativas como que se trabajan. Exacto. ¿Eh? Sí, la comunicación, sí. La prensa... Todo. Juega el papel central. Entonces, bueno, la economía mundial que estiman que va a crecer cerca de un 5% en promedio. A ver, lugares donde va a ir mejor, lugares donde va a ir peor. Entonces, se confirma que la economía viene recuperándose desde luego del COVID. Y más o menos, sí. No es nada muy, muy novedoso porque fue fuerte, fue de golpe lo que cayó la economía. Y se estima que la economía está entrando a funcionar. No tanto como pasa a veces con, no, yo qué sé, cuando hay golpes fuertes, a veces se recupera más rápido. Yo creo que esta recuperación va a ser muy muy extraña. Uh-huh. Va a ir para atrás y para adelante, no va a tener una línea. Después, también hace pensar que en el 2023 también la economía mundial crezca. ¿Eh? Y se prevé que el crecimiento sea relativamente alto. Cuando hay que hablar de economía, el que mueve las piolas, el que tira del carro más es Estados Unidos, porque es el dueño, porque es el uno y la moneda, todo, y porque tiene y no tiene ningún problema usar otros instrumentos que no sean económicos. Claro. Claro. No tiene, es como si fuera una relación económica entre dos personas que use otro tipo de estrategia para moverte, ¿eh? Entonces, exacto. Estados Unidos no tiene ningún tipo, y lo ha demostrado infinitas veces, tampoco eso hay que ser bien claro, esto no es ninguna crítica de estoy enojado con Estados Unidos, lo ves, es fácil, 2 más 2 es 4, no tiene ninguna de generar un conflicto, de invadir, de tomar medidas contra un gobierno, sí, porque no le gusta cómo piensa, de etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que de repente uno, y en lo personal, está en desacuerdo con todo ese tipo de actitudes, porque me parece que no corresponde. Entonces, Estados Unidos está en recuperación, ¿sí? Recién a finales del 2022 va a estar en el mismo nivel de cómo venía, ¿no? O sea, si Estados Unidos históricamente crece, entonces recién a finales del 2022, si vos trazás como la línea, si no hubiera habido pandemia, ¿dónde tendría que estar Estados Unidos ahora? Recién se va a meter en la carretera esa a finales de 2022, más o menos. Vamos a lo que mueve las economías, porque también eso hay que contarle, hay que verla para mi gusto desde otra óptica. Para mí lo que mueve la economía es el empleo, ¿sí? El empleo es lo que mueve la economía, ¿sí? O sea, quien te marca la economía es el empleo, porque en un país somos muchísimas personas. Entonces, el que mueve es el empleo, y esa persona, si tiene empleo, tiene ingreso, va a generar otra cosa. Ah, ¿eh? No son los inversores. ¿No es cuánta plata entra por los inversores? No, porque te lo dicen hasta los principales, las personas que les ha ido mejor en sus empresas a nivel mundial. Ellos viven gracias a que alguien le compra lo que ellos hacen, o que alguien consume lo que ellos hacen, y cuanto mejor estén de plata, de bolsillo, de billetera, de monedero, quien le compra a él, más va a venderle. O sea, no lo piensan desde el otro lado. No de una visión de Mesías, que va a haber uno, ¿eh? Entonces, el empleo en Estados Unidos todavía no se recuperó. Lo que sí, hay una demanda fuerte por empleo y no encuentra los trabajadores necesarios, ya sea porque hay muchos que están con algún tipo de subsidio, o ya sea porque los empleos no están interesando. O sea que hay a veces más demanda, más demanda que oferta, ¿sí? La tasa de desempleo bajó, hay un 4% de desempleo en Estados Unidos, pero no es algo lineal. Por ejemplo, en enero más personas se acogieron al subsidio de desempleo de lo que esperaban. O sea, claro, no es algo que va, venimos bien, como venimos con resultados buenos, pero en un par de meses como que volvemos para atrás, ¿no? Sí, es como tres pasos para adelante, uno para atrás. Entonces, ¿qué es lo otro que está pasando en Estados Unidos y en Europa? Tienen inflación. La inflación es como un impuesto para la gente. La inflación es un impuesto para que consume. Eso, si el día que tengamos en la cabeza, si hay una inflación alta, yo tengo un impuesto. ¿Por qué? Porque yo voy y compro con 1.000 pesos tanto. Si sube 10 pesos, 10% de la inflación, cuando vaya con 1.000 pesos compro 10% menos. Sí. Entonces es lo mismo que hubiera al lado de la caja, la cajera, y uno que me cobra. Sí. Eso está asegurado. Entonces, la inflación en Estados Unidos, en junio del año pasado, llegó a 6% casi. ¿Sí? Eso es la inflación más alta en los últimos 15 años. Y la meta de Estados Unidos es tenerla entre 2,5, cuando en algún momento era tenerla en 2% la inflación. O sea que está, uno dice, 5,5, 2,5, no es nada, si nosotros siempre tenemos. No, pero cuando los números se miran de cómo son, 5,5 contra 2,5, es el doble. Sin duda. ¿Está? Entonces, como hay esa inflación tan alta y están por encima de la meta, van a tener que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ahora vamos a ir hablando. Dale. Hacemos la pausa. Hay un mensaje acá a los oyentes, pueden preguntar y opinar sobre esta temática, por supuesto. Buenos días, compañeros, estoy escuchando a Freda. Encantado de escucharlo porque además es muy claro. Pero yo me hago una pregunta y hago la pregunta. Es decir, ¿ha subido la economía? El nivel ha subido, pero digo yo, la brecha, la desigualdad entre los que ganan muchísimo y los que vivimos de un salario, ¿esa brecha no se alargó acaso? Entonces, ¿en qué subió la economía? ¿Subió para quiénes? Para los de arriba, pero para los de abajo creo que se acortó esa brecha. Esa es mi pregunta. Gracias, que tengan buen día. Bueno. Y sí, eso es verdad. Eso es históricamente. Si cada vez hay personas, no sé, 10% tienen el 90% de lo que produce. Claro. Lo que produce el mundo. Eso es así, pero eso es lógica del sistema. Es lógica del sistema. Sí. Es más fácil, si vos tenés después determinado capital, es más fácil duplicarlo que una persona llegara a comprarse una casa. Sí. Entonces, es la lógica del sistema. Es un sistema donde promueve la desigualdad y está más que comprobado. Está claro. Y los países cada vez son más pobres, porque Uruguay, nosotros tenemos una visión, pero cada vez estamos más endeudados, cada vez nos va a llevar más años para pagar esa deuda y nunca la pagamos. Incluso en los países Petras, que nosotros llamamos toda la semana, dos por tres las noticias de las que él habla es de los problemas que están teniendo en la economía. ¿Quiénes? Los trabajadores, la familia tipo, así media, son ellos los que tienen problemas. Sin embargo, ¿qué dice la Fed? ¿O cómo le está yendo a la economía a Estados Unidos? Que las previsiones... Y lo peor de todo, que nos acostumbran a pensar con una cabeza que no es nuestra. La mayor parte de los agentes económicos individuales acá, incluso los uruguayos, pensamos con una cabeza que, como decía el contador Damiani, los ricos del Uruguay, como decía Damiani, son riquitos. No son las personas de alto ingreso, pero ni cerca en el mundo. Entonces siempre pensamos con con un libro que no es el nuestro. Vemos el libro de fotos de otra familia, no el nuestro. Pero ¿qué vamos a hacer? También la educación está moldeada así, ¿no? Exactamente. Recién tuviste una invitada que te dice que para hacer temas de educación están suscriben convenios con bancos. Sí. No sé, yo qué sé, los bancos lo que saben menos de educación, pero Banco bueno. Banco Mundial, ¿qué puede saber de educación? Bueno, seguimos. ¿Cómo vamos a bajar esta inflación o cómo quieren bajar esta inflación? ¿Sí? Es reduciendo el nivel de liquidez. ¿Qué quiere decir? Se baja la inflación. Lo que dicen, hay mucha plata envuelta. ¿Quiénes regulan las plata, la cantidad de dinero en el mercado? Son los bancos centrales, ¿sí? Entonces, el banco central, ¿cuál es la principal moneda del mundo? El dólar. O sea, que quien regula la cantidad de dólares es la Reserva Federal. Lo que va a hacer es reducir la cantidad de circulante, de liquidez. Y no quiere decir que salga al mercado y empiece a agarrar dólares y llevárselo por una bodega, sino que hay determinadas políticas que las va a cortar, entonces va a brindar menos dólares a los bancos y por tanto va a haber menos liquidez. Lo otro es la famosa tasa de la Fed, la tasa de referencia. La tasa de interés es el precio del dinero, ¿tá? O sea, el precio del dinero. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés una tasa alta, a vos te cuesta más, porque vos pedís 100. Y si la tasa es 10, pues pedís 100, dentro de un año tenés que volver 110. Sí. Entonces vos decís, ¿pido o no pido ese préstamo? Si vos tenés 100, pedís 100 y es 1, tenés que volver al año 101. Entonces, es más probable que más gente pida 101 que pida 110. Entonces, si vos subís la tasa, también cortás el crédito. Y si cortás el crédito, hay menos plata en el mercado. Por eso es tanto lo que hablan tanto de la tasa de la Fed. Si sube la tasa de interés, si sube la de la Fed, yo tengo mucha plata y digo, bueno, ¿en dónde invierto? ¿En Estados Unidos o Uruguay? Y convengamos, muchachos, que Uruguay es más riesgoso que Estados Unidos y que nadie lo conoce, ¿está? Entonces, obviamente, si sube la tasa de la Fed, Uruguay va a tener que pagar más tasa para pedir plata, ¿sí? Entonces eso va a pegar en todas las tasas del mundo, porque si esa es la de la referencia, se mueve una fichita del dominó y se van a mover todas las que vienen atrás. Seguro. Es eso, nada más. ¿Por qué? Porque es un sistema capitalista donde el que reparte, el que tiene las cartas, claro, está repartiendo distinto. Y si empezás a repartir distinto, a vos te van a tocar distintas cartas. Ahora, no quiere decir que no se pueda hacer nada. No. ¿Sabés que esto es lo que se les va a caer como se les va a caer? Sí. ¿Qué podés hacer? Vos podés hacer, no importa si es que... Pero, a ver, si yo viera... ¿Todavía empezó o parecería que va a empezar a subir? Imaginemos, si vos parecería que el banco te va a empezar a cobrar más con tu crédito, ¿qué es lo que tenderías a pensar? No me puedo endeudar mucho. O tengo que. Claro. O no. Claro. No me puedo endeudar mucho, porque si me endeudo mucho, me suben la tasa, qué lío. Entonces, lo que hace tiempo yo vengo diciendo, es muy lindo, cuando salen, festejan que la deuda, que tasas históricas, cómo el mercado nos quiere, cómo nos aprecia. Todas esas cosas que le ponen sentimiento al mercado cuando lo. Menos se baja a tierra con la gente, ¿no? Y bueno, Uruguay va a estar más endeudado. Si vos estás más, si sigue está muy endeudado, donde empiecen a subir las tasas, Uruguay va a tener que pagar todos los años más intereses. Claro. Si vos tenés más, pagar más intereses, ¿qué tenés? Y vas a tener problemas de caja. Si todos los días te sale el problema, te hablan, el déficit es alto, ¿cómo va a ser el déficit más alto? Entonces, Uruguay es un país donde no hemos aprendido algunas lecciones. Seguimos con la deuda, seguimos endeudándonos y postergamos algunas decisiones o tenemos que tomar algunas decisiones. La crítica es fácil, ¿qué hacemos? No nos endeudamos, no, pero mínimo empezar a buscar otra forma, empezar a cortar el lugar donde sabéis que tenéis que cortar. Sí. Y segundo, tratar de no festejar, por lo menos, ¿no? Sí, cuando claro. Emitís. Pero además al banco le interesa prestarte, obvio, va a buscar. ¿Cuándo fue? ¿Ayer o antes de ayer que leímos que había anunciado Arbeleche que tenía un préstamo menos, para algo de violencia de género? Sí, una cosa que no tenía. Vos podés decir, está bárbaro, es importante, pero va toda la misma cuenta, ¿no? Obvio, sí. Después todo, va toda la misma deuda. Todo, no importa. Sí. Y los bancos quieren prestarte. Obvio. Que lo hacen que, bueno, entonces, está, te presto. Entonces, ahora, sobre el 10 de febrero vamos a ver el nuevo, cómo le va la inflación a Estados Unidos. En marzo seguramente suban las tasas de interés de la Fed. En marzo, después la otra posibilidad es en junio, la otra en septiembre y la otra a finales de diciembre. Marzo, julio, septiembre y diciembre. Que son pequeños cambios, ¿no? No van a subir muchísimo, pero te marca hacia dónde va a ir la situación. Entonces, otra cosa que tenemos que ver es el sistema de cómo vienen los precios internacionales. ¿Está? Entonces decimos, bueno, precios internacionales, ¿por qué? Nos dan, siempre vemos que existen determinados precios que se informan. Por ejemplo, el barril de petróleo. El barril de petróleo viene altísimo. 80, 85, en algún momento está cerca de $90. Y viene una tendencia al alza. Claro. Los precios de la energía en Europa, carísimo. Después, la onza de oro sigue alta, sigue cerca de los $2,000. Y la relación dólar-euro ha bajado, o sea, acá el euro se está acercando a ponerse cerca de 1.10 por ahí del dólar, cuando estuvo a 1.27, 1.28. ¿Qué quiere decir? Que el euro se está como depreciando frente al dólar. ¿Qué ha pasado a nivel internacional estas últimas semanas? Por ejemplo, en las bolsas internacionales, ¿sí? Las bolsas internacionales, el Nasdaq, vamos a explicar qué es el Nasdaq. El Nasdaq es un mercado, una bolsa de valores, pero donde solo se transan compañías tecnológicas. Tipo Amazon, Google, todo ese tipo de empresas así. Ese es el Nasdaq. No tiene muchos años el Nasdaq. La bolsa de Nueva York tiene más de 100 años o 100 años por ahí. No sé bien cuándo se creó, pero ya el 1929 se rompió. Claro. O sea que, ¿está? Tiene más, el Nasdaq tendrá unos 25 o 30 años, no sé, más o menos por ahí. Enero fue el peor mes en esos 30 años, el mes con más caída. Entonces, y en todas las bolsas este año, el último mes de enero, en todas las bolsas de todo el mundo, las principales, ha habido caídas importantes, 4%, 5%, eso para una semana es mucho. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque todo el mundo está, cuando te dicen el mercado descuenta, ese es el término técnico. Te está diciendo el mercado, ya también, lo que tienen plata están viendo que algo va a cambiar. Sí. ¿Qué hacen? Algo va a cambiar. Los inversores, ahí te muestran lo que hace el inversor. Algo va a cambiar, bueno, saco la platita. Cuando vea bien qué es lo que pasó, entro de vuelta a la cancha. ¿Está? Me guardo un rato y entro de vuelta a la cancha. Todo lo que gane, lo hago, lo paso a cobre, salgo del mercado y después vuelvo a entrar. Entonces, si todo el mundo empieza a tener el mercado, los precios bajan. Y ahí no, ahí ves lo cruel que puede ser un mercado. Puede ser que todo, porque ahí son papeles de otros lados. Claro. Pero si un mercado de trabajo así se complica, ha hecho todo el mundo y después arranca de vuelta. Entonces, eso es por el retiro de estímulos de la reserva, por el Omicron y también por los problemas geopolíticos que hay entre Rusia y Ucrania. Y Ucrania, claro. Eso está marcando al mundo entero. Así que bueno. Antes de ir a la pausa, escribe acá Néstor de La Paz, dice, buen día, compas, saludo al entrevistado. Y es, sí, lógica del sistema que la clase política fortalece, porque ayer vino un periodista, acá a la radio, y comentaba que los políticos de antes y dueños de los diarios, tema del que opinaba, salían del parlamento y se iban a trabajar a su imprenta. hoy los políticos compran campos y los tienen con ganado o arroceras. Creció la burguesía, culpa de la clase política corrupta y el capital extranjero avalado por esa misma clase. Lamentable, creo yo, dice Néstor de la Paz. Antes de seguir con el contador Luis Freda, hoy hay una movilización del Consejo, convocada por el Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, que está convocando a las comisiones representativas de los bancos privados hoy a las 2 de la tarde en Cerrito y Misiones, frente al Citibank. Hubo despidos en el Citibank aquí en Uruguay, 16, por lo que nos dijeron, 16 despidos. Y bueno, estábamos recordando ahora que el Citi vendió su operativa offshore en Uruguay hace un mes más o menos, un mes y medio, y se lo vendió al corredor de bolsa que tiene sede en Miami, que se llama Insignio, el corredor. Y bueno, si hace un mes y ahora están echando a 16, pero qué en silencio ocurren esas cosas, ¿no? Ellos echan gente, todo. El Citibank es uno de los bancos más antiguos que acá de los extranjeros, ¿no? Es, ¿no? Y siguen, ya cuando fue la época de la deuda, ¿no? Claro, la deuda externa, claro. Estaba acá, yo me acuerdo, del año 70. De los pesados, además, a nivel mundial, ¿no? Muy y bueno, pesado. Andábamos con el tema de los precios internacionales. Y sí, bueno, vamos a los precios internacionales que nos interesan a nosotros. Soja, buenos uh-huh. precios. Productos lácteos también hay buenos precios. La lana ha tenido unos muy buenos precios. Lo mismo la carne. En el tema de soja, por ejemplo, Paraguay, que es un gran exportador de soja, este año tuvo un problema grande con cosechas, o sea que Uruguay se va a ver bien afectado por eso, va a tener que cubrir ese faltante. O sea que en Uruguay se prevé que ingresen una importante cantidad de divisas vinculada a la exportación de materias primas. ¿Está? O sea que el sector agroexportador del Uruguay va a estar de parabienes, por tanto se prevé un ingreso importante de divisas. Veremos si eso permea la economía. Claro. Generalmente no, porque son cosas que no tienen alto valor agregado. O sea, la proporción de trabajo que existe en cada producto exportado ahí no es alta, sino claro, porque son productos con escasa transformación lo que se envía al exterior. Hoy, justamente hablando con la radio Paysandú más temprano, hablábamos del tema de la época de las industrias sustitutivas de importaciones. Y ella me contaba lo que la conductora de toda la cantidad de industrias que hubieron en un momento cuando el Uruguay también exportaba en la década del 50, y en la década del 60, y en la década del 70. A veces capaz que los montevillanos no conocemos, pero ella me hablaba de una ciudad donde... es como un cementerio, sí, de industrias. Es verdad. Entonces, bueno. Hace unas semanas estuvimos a los ex trabajadores de Ildu justamente hablando y decíamos justamente eso, ¿no? La cantidad de trabajo, la cantidad de fábricas que había, y vos lo llevabas a las hojas. Yo te iba a preguntar eso. ¿Cuánto se benefician en torno a estas exportaciones en comparación realmente con los que se llevan el gran capital? Porque acá, o sea, a ver, la soja, ¿cuántos trabajadores vinculados? Y muy poco, ¿no? Sí. Y muy poco, porque la soja es básicamente... Y es lo que el apunta... sector, y después subcontratan los mismos... Es el mismo grupo de gente que hace la siembra, la cosecha, la fumigación. Claro, es poca gente. Son equipos que van rotando por todos los campos, aparte, ¿no? Uh-huh. No es como una industria, sí, que vos tenés tu personal. Sí, son como pandillas, sí, de otra rama de... Por eso. Poca gente. Y yo a veces digo, porque no sé, eso de salir de la caja para pensar, ¿no? Pero si está pasando esto, buenos precios, ¿por qué no poner más valor agregado? Uh-huh. ¿Eh? Sí. ¿Por qué no? Si decís, hay buenos precios, hay rentabilidad, hay posibilidades, ¿por qué no ir ahí a subir un poquito más? Porque quien se lleva la soja, algo hará con esa soja. Sí. ¿Eh? Quien se lleva la lana, algo hará con eso. Quien se lleva la carne, algo más hará. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no apostar un pasito más? ¿Y cómo se aplicaría eso? Y tratando de generar, agregándole valor. Yo siempre, hay cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Holanda exporta, produce alimentos en una cantidad enorme. Y es un país extremadamente, sí, pequeño. Pero que ha puesto conocimiento a su producción. Entonces lo que tenemos que intentar es agregarle conocimiento a lo que hacemos. Si le agregamos conocimiento, vamos a poder tener a su vez mejor precio y a su vez va a poder pagar un mejor sueldo. ¿Y qué quiere decir agregarle conocimiento? Y tratar de ponerle técnicas y personas, porque no es solo, no es ir a trabajar por trabajar, es trabajar con un método, ¿eh? Claro. Trabajar con un método, con una lógica, yo qué sé, tratar de elaborar algo que vos tengas un gente capacitada, sí. El saber cómo hacerlo y el saber cómo venderlo. Sí. Ahora, con la economía mundial totalmente internacionalizada, sí, con barreras fronterizas borradas para sí, esto, ¿no? Para sí. Otra cosa no, pero para eso sí. ¿Se puede hacer eso? Y yo creo que sí, para mi gusto, hoy por ejemplo, esa noticia que hay que el presidente se va a reunir con un magnate millonario. Que tiene un millonario, que tiene no sé cuántas empresas, pero está bien que eso, pero hay otro tipo de posibilidades de generar valor, entonces eso es, todo se arriba más a una inversión como más financiera, más especulativa, más de como super éxito. Y me parece que el Uruguay lo que ha progresado o lo que ha hecho buen camino, que después se hizo, era cuando se aplicaba conocimiento, cuando se trataba de mejorar la industria, cuando se trató de generar una, saber cómo hacer las cosas, yo qué sé. Por ejemplo, Uruguay podría perfectamente tratar de especializarse en temas de reparaciones navales, en eso es una industria metalúrgica que no es fácil arreglar un barco, ¿eh? No es, ¿eh? Claro, no es fácil, y a veces se hacen arreglos con el barco. Ya requiere, hace un tiempo tuvimos a los estudiantes justamente que hablábamos y ellos decían todo lo que las herramientas que les hacen falta, pues ya ni siquiera hay una política basada apuntando justamente al conocimiento de los propios estudiantes. Por eso yo te decía hoy, Luis, uno maneja toda la información de los números macroeconómicos, del aumento de las exportaciones en determinados rubros y el poco beneficio que tiene la clase trabajadora directamente a eso, ¿no? Y sí, porque que es lo que termina moviendo la economía. Volvemos al punto inicial. Y es lo que termina moviendo la economía y es lo que hay más gente. O sea, si vos querés que el país vaya bien, tenés que hacerlo para que le vaya bien a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente es gente que trabaja. Entonces, sí. Porque bien lo saben los políticos. Porque cuando quieren poner un impuesto de recauda, ponen el IRPF. Sí, sí. Cambian el IVA, uh-huh. Te sube la luz. Sí, claro. ¿Eh? Es así. Bueno, clarísimo quién es el que banca el. Pero tenés que darle otra vida. Entonces, la apuesta es a ese grupo darle posibilidad de que vaya para adelante y te va a pagar más luz, te va a pagar más IVA. Bueno. ¿Entendés? Pero para hacer eso, tenés que ponerle un pienso. Pero el Uruguay tiene millones de cosas para trabajar. O sea, ese dinero que entra por la soja. Reconvertilo, crea, trata de independizarte alimentariamente. Uruguay importa alimentos, no nos pensemos que acá crece todo, importa. No comemos bien, uh-huh. Es caro comer. Por ejemplo, tenemos más agua que tierra, no hacemos nada, no podemos tener una industria pesquera. ¿Eh? No. Pero eso es histórico ya en Uruguay, que cada tanto salen los propios políticos a decir que tenemos que ganar en el mar, que sí. Todo lo que tenemos ahí, no sé qué, pero queda. Pasa que hay que generar cambio. No, sí, a ver, del todo bien no está. ¿Qué cambio fuerte hay en la estructura o en la estructura económica del Uruguay? ¿Qué cambio en serio? Seguro. Nadie me puede decir que una pastera que venga a establecerse ahí, a cortar árboles, transformarlo en pasta de celulosa, eso no es un cambio fuerte. Porque el día que no haya más árboles, eso pum, sí. Se va a agotar ahí. No hay cambio fuerte en la estructura del país. Entonces, y vos, si tenés posibilidades, eso, las expectativas. Bueno, hay expectativas de que haya buenas exportaciones. Bueno, eso lo tenemos que reconvertir. Porque fue largamente criticado cuando el Uruguay hacía beneficiar a un sector o perjudicaba a otro, hacía tipo de cambio diferencial, etcétera. Sería malo, una política mal pensada, pero querían hacer algo, claro. ¿Eh? Querían promover la industria manufacturera, querían tal cosa, que le habrán errado, habrá tenido, pero hoy por hoy lo que se está apostando es la parte financiera. Y yo tengo una crítica, hoy estaba pensando temprano, tengo una crítica también a la parte de quienes Cuando vos te dedicas a esta economía, lo más fácil es decirlo que escucharlo, que el que mueve la plata, la pelota tiene, ¿entendés? Si vos le haces todo lo que el técnico piensa que hay que hacer, seguramente se hace el mejor amigo del técnico, pero capaz que perdés todos los partidos. O capaz que sos que creas tu cuadro y yo que mi cuadro tenga otro estilo. Entonces, para mí, lo que pasa mucho y lo que yo veo es que hay dos cosas claras, dos conceptos claros. A mí me gustaría hablar con un economista o con alguien más. Yo no soy economista, soy contador primero, ¿está? Para que después no me salte un... no me venga un viandazo. No me viene bien ningún viandazo, ¿está? No. Entonces, es una cosa la parte financiera, otra parte la economía. La parte financiera se dedica a, cuando vos tenés o no tenés plata, pasar para atrás, para adelante la plata. Por ejemplo, yo quiero hacer una industria, tengo la mejor idea, tenemos el conocimiento, todo, pero no tengo la plata, la pedimos. Si nuestra idea es buena, cuando funcione, pagamos esa plata. No tiene nada de malo. A mí me sobró un montón de plata. Y veo que Marcelo tiene un muy buen negocio. Le invierto en el negocio a Marcelo. Marcelo le va bien y me la va a devolver. Esa es la parte financiera. Pero la economía real es otra. La economía real es que las cosas funcionen porque hay detrás sustento para que funcionen. Que la idea es buena. Que vas a producir a buenos costos. Vas a poder vender porque competís con los demás en buena manera. Vas a cobrar y vas a poder pagar los salarios. Esa es la parte económica. Y la otra es la parte financiera. Todo el día estamos hablando de parte financiera. Sí. Porque si te dicen que tenemos no sé cuántas zonas francas, no sé cuántas miles de empresas en zonas francas, y la mayoría son empresas financieras, ahí vos no se entiende nada. ¿Entendés? ¿Cómo? Entonces, si vos siempre estás aportando a lo financiero, no vas a lograr nunca un cambio estructural en la economía. Bueno, yo creo que tenemos que ir redondeando por acá. Bueno, ¿no? Dale. Y nos quedó un pantallazo del tema que ayuda a que ahora, cuando escuchás todos los santos días hablar de las proyecciones de la economía mundial y que te venden, la buena noticia es que va a mejorar o que no sé qué, sabemos dónde pararnos. Eso mismo. Esa es la idea. Luis Freda, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Vamos arriba.